parte del día. Ha comprado su parcela y bombardea su basura comercial. Emisoras controladas por la iglesia, el dinero y el Estado. Diversión manipulada. ¡Gracias!